1987, publicado en 1988. Cúrcuma bellanicarensis. Belay, 1994. Cúrcuma wenyujin. Chenilin, 1981. Cúrcuma wenchowensis. Chenilin, 1975. Cúrcuma santorrisa. Roxb, 1820. Cúrcuma yunnaniensis. Liu y Chen, 1987. Cúrcuma seduaria grism. Roscoe, 1807. Cúrcuma seduaroides. Chabertané, 2008. Final de este microscópico resumen sobre la especie vegetal conocida mundialmente como cúrcuma. Tienes el derecho humano a saber, también a la obligación humana, a no destruir a la naturaleza. Tienes el derecho humano a no ser esclavo o esclava de naciones, banderas o ideologías. Muéstrame al ser humano que todo lo puede y todo lo sabe y verás la raíz de la ignorancia popular. Mejor aprender de los libros especializados en cada tema, que novedades engañosas de radio, televisión y redes de noticias, que de seriedad, jamás nada tuvieron, incluidas en la Internet. Atentamente, Wikipedia, información libre, con más aciertos que errores. Bademecum.es, donde la mafia blanca no es tolerada ni encubierta. NASA Aerospace. Virgin Galactic. European Aerospace Agency, ESA. Boeing Aerospace. Udelar Aerospace Uruguay. Fuerza Aérea Uruguaya. 1800. 2026. Nada es como antes. Para bien y mal. Hemos despedazado y ensuciado el planeta entero. Nosotros, la especie humana, la reina de todas las especies. Asúmelo, si tienes la valentía de hacerlo. Total, tu Dios te va a perdonar.